Hola, ¿qué tal? Hoy quiero que hablemos de algo que hacemos a cada instante, sin falta, respirar. Pero mi idea es que vayamos un poco más allá de lo obvio. Hace poco me encontré con unas lecturas que me llevaron a explorar lo que se conoce como la ciencia pránica y el poder que tiene la respiración consciente, todo visto desde una perspectiva, digamos, de la enseñanza gnóstica. Lo que me atrapó fue la idea de cómo el simple acto de inhalar y exhalar puede ser una puerta. Y no solo para el cuerpo, sino para conectar con algo llamado prana, esa energía vital, e incluso para conocernos mejor a nosotros mismos. Hay una frase que lo resume todo de una forma muy directa. Respirar es vivir. Por lo tanto, respirar bien es vivir bien. Parece simple, ¿verdad? Pero me di cuenta de que hay muchísimo detrás de esa idea. Y es que esa conexión entre cómo respiramos y cómo nos sentimos es súper directa, va en ambas direcciones. Los textos en los que me sumergí insisten mucho en esto. Si te cambia el ánimo, tu forma de respirar cambia casi sin que te des cuenta, de manera automática. Lo interesante es que proponen usarlo al revés. Modificar voluntariamente la respiración para cambiar tu estado interior. Usarlo a tu favor. Encontré una cita, creo que del Hatha Yoga Pradipika, que lo explica perfecto. Cuando el aliento va y viene, la mente está inquieta. Pero cuando el aliento se calma, también se calma la mente. Es como si tuviéramos una herramienta que llevamos puesta siempre. Y ese aliento no es solo aire u oxígeno. Aquí es donde entra el concepto de prana. Me llamó mucho la atención cómo lo describen. Como la energía cósmica misma, la vibración, la vida que está en absolutamente todo. De hecho, citan a un autor, Samael Aun Beor, que dice que es la vida del éter, y lo conectan con el Akash, una especie de sustancia primordial. Es una idea profunda, ¿no les parece? Pensar que al respirar estoy interactuando con la energía misma del universo. Es fuerte. De ahí, claro, nace lo que llaman la ciencia pránica. Y no, no es una ciencia de laboratorio. Me parece que es más como un arte, una habilidad para aprovechar esa energía vital de forma consciente, usando la respiración. La idea es que, al respirar con atención, no solo metes más oxígeno, sino que absorbes y distribuyes mejor ese prana. El resultado que prometen es más vitalidad, una mente más clara, más paz. Es como aprender a usar mejor tu propio combustible interno. Tiene mucho sentido para mí. Ahora, ¿cómo se conecta este manejo de la energía con el autoconocimiento? Pues muchísimo. Describen la respiración como un puente entre tu mundo interior, tus pensamientos, tus emociones y lo que pasa afuera. Me puse a pensar en lo útil que es simplemente observar cómo respiro en distintos momentos. Si estoy estresado, mi respiración se vuelve corta, rápida. Si estoy tranquilo, es profunda. Funciona como un espejo. Te revela patrones tuyos, mentales y emocionales, que quizás ni notabas. Hay otra frase que me impactó. Aquel que domina su respiración, domina su mente. Da para pensar en cuánto control podríamos realmente tener. Esto me llevó a comparar la respiración común, esa que solemos tener, superficial, muy de pecho, sobre todo, con el estrés, con lo que llaman la respiración completa. Esta implica usar todo el pulmón en tres fases conscientes. Primero, inflar la parte baja del abdomen como un globo. Después, expandir las costillas hacia los lados. Y al final, llenar la parte de arriba, las clavículas. Es un proceso completo. Dicen que así no solo maximizas el oxígeno y el prana, sino que también ayudas al cuerpo a sacar toxinas y dióxido de carbono de forma más eficiente. Es pasar de solo sobrevivir con el aire a nutrirte de verdad. Tiene mucho sentido para mí. Ahora, ¿cómo se conecta este manejo de la energía con el autoconocimiento? Pues muchísimo. describen la respiración como un puente entre tu mundo interior, tus pensamientos, tus emociones, y lo que pasa afuera. Me puse a pensar en lo útil que es simplemente observar cómo respiro en distintos momentos. Si estoy estresado, mi respiración se vuelve corta, rápida. Si estoy tranquilo, es profunda. Funciona como un espejo. Te revela patrones tuyos, mentales y emocionales, que quizás ni notabas. Hay otra frase que me impactó. Aquel que domina su respiración, domina su mente. Da para pensar en cuánto control podríamos realmente tener. Esto me llevó a comparar la respiración común, esa que solemos tener, superficial, muy de pecho, sobre todo con el estrés, con lo que llaman la respiración completa. Esta implica usar todo el pulmón en tres fases conscientes. Primero, inflar la parte baja del abdomen como un globo. Después, expandir las costillas hacia los lados. Y al final, llenar la parte de arriba, las clavículas. Es un proceso completo. Dicen que así no solo maximizas el oxígeno y el prana, sino que también ayudas al cuerpo a sacar toxinas y dióxido de carbono de forma más eficiente. Es pasar de solo sobrevivir con el aire a nutrirte de verdad. Estas prácticas más formales, como la respiración completa, ya entran en lo que se conoce como pranayama. Los textos lo definen como el dominio del prana o la ciencia de la respiración consciente en esta tradición. Explican las fases básicas. Puraka, que es la inhalación consciente. Kumbhaka, que es retener el aire. Y Rechaka, la exhalación controlada. El propósito es muy amplio. Desde mejorar la salud y la energía, hasta lograr control emocional e incluso alcanzar estados de conciencia superiores. Mencionan técnicas específicas, como el pranayama egipcio, aunque se centran más en el para qué que en el cómo. Así que, resumiendo un poco las ideas que me quedaron de todo esto, la ciencia pránica y la respiración consciente son herramientas potentísimas. Ofrecen una forma de reconectar con esa energía vital, de mejorar nuestro bienestar general, cuerpo, mente y ánimo. Y quizá lo más profundo de todo, de avanzar en el conocimiento de uno mismo. La respiración como una llave. Y me quedo pensando, más allá de aprender técnicas específicas, que seguro sirven, ¿qué pasaría si solo le pusiéramos un poquito más de atención a cómo respiramos cada día? A ese acto tan básico, ese hilo que nos conecta con la vida instante a instante. ¿Cómo cambiaría nuestra sensación de energía, nuestra forma de estar en el mundo, solo por notar el aire entrando y saliendo? Quizás ahí, nomás en esa simple atención, ya hay algo transformador al alcance de cualquiera. Es una buena pregunta para llevarnos y explorar cada uno, ¿no creen?